Yo dejo el mundo, cansado estoy. Dolor, sufrimiento se quedan atrás. Falta muy poco, señales se ven. No te desanimes, el cielo es real. Solo quiero estar contigo, Señor. Solo quiero estar contigo, Señor. Solo quiero estar contigo, Señor. Solo quiero estar contigo, Señor. Yo dejo el mundo, cansado estoy. Dolor, sufrimiento se quedan atrás. Ya falta muy poco, señales se ven. No te desanimes, el cielo es real. Solo quiero estar contigo, Señor. Solo quiero estar contigo, Señor. Solo quiero estar contigo, Señor. Solo quiero estar contigo, Señor. No te conformes con este vivir. Aquí solo hay muerte. Mejor es vivir. Solo quiero estar contigo, Señor. Solo quiero estar contigo, Señor. Solo quiero estar contigo, Señor. Solo quiero estar contigo, Señor.